Here comes the new punk. Bueno. Arratsaldeon peña, ongi etorri. Gorri Bastards en bigarren ostikadari. Bienvenidos al nuevo programa de Gorri Bastards, al segundo. Tuvimos problemas la anterior semana para hacerlo, sí, pero bueno. ¿Qué pasó, Chiruco? ¿Qué pasó? A ver. Hemos llegado aquí para amarraros la vuestra existencia. Sí. Vamos a amarrar la vida. Sí, menos mal que no hicimos programa el otro día porque, bueno, uno de nosotros, adivinar quién, venía con una resaca lamentable. El otro tenía cagalera y estaba fatal. Y lo cierto es que lo último que nos apetecía era hablar de turbiedades por la radio, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí estamos otra vez. Y lo cierto es que nos habíamos preparado un programa bastante chucum, bastante potente para hoy. Lo que pasa que a última hora, la persona invitada, la persona que iba a venir aquí a estar con nosotros, nos ha mandado un mensaje de última hora diciendo de: ¡buah, tío, me vais a matar! Pero lo siento, no podía ir, tío, ¿sabes? Tío, no podía. Y nada, al final nos ha dejado tirados, ¿no? Entonces, sí, dejaremos... Sí, el siguiente programa será un programa muy cremas. Será un programa muy cremas y nada, cherno, que quede constancia. Muy true. Muy true, sí. Y nada, pues el próximo fin de semana haremos lo que teníamos preparado para hoy. Sí, con, ¿no?, unas cuantas breas y... Nada, teníamos planteado eso, hacer un pequeño especial sobre la escena inglesa a la actualidad, ¿no? Y te íbamos a tener a un compañero que había estado en Inglaterra varios años y tal, y que nos contara un poco, pues, cómo están las cosas por ahí, cuáles son los nuevos movimientos de los grupos, qué grupos han salido nuevos, qué grupos han consolidado, qué grupos que estaban en el otro lado finalmente han acabado por acercarse al nuestro. Y bueno, cosas bastante interesantes, ¿no? Para quitar mitos de por medio, ¿no? Todos esos mitos de algunas personas que pretenden convertir la escena vasca en una escena unionista inglesa, pero chunga, ¿no? Chunga y con aros de carpeta. Con el rollo british, una cosa es el rollo inglés, ¿no? Una cosa es el sentimiento inglés, otra cosa es el rollo british, que es un rollo imperialista de mierda. Sí, ¿no? Pero bueno, o sea, evidentemente el Spitz hace mucho daño a la juventud trabajadora vasca y... Y no ven ni tan siquiera los... No, que va. Tú ves un partido, por ejemplo, de la selección inglesa de fútbol y no es una Union Jack, prácticamente ya. No, es verdad, sí, poco a poco, ¿no? Y además a la Union Jack, ¿cómo va a quedar la Union Jack si la bandera escocesa de fondo? Sí. Puede ser curioso eso, pues, ¿no? Pues sí, va a ser algo... Nadie se ha puesto a pensar en eso, pero me raro, parece... Raro. Me parece que a toda esta pandilla de alopécicos se les va a caer un poco todo el mito, ¿no? A ver qué parche ponen ahora en su Harrington. Bueno, poco a poco, ¿no? Pues este fin de semana han ido pasando varias cosas. Ayer hubo... En su Harrington de hooligan, claro. De hooligan, ¿no? Hooli, sí. Con J. Sí. O sea, ¿existe algo menos hooligan que llevar un parche que pone hooligan, tío? Sí, es que no. Es que no. es curioso, al menos. Es curioso, ¿no? Sí. Pero te pones uno de skinhead y, bueno, pues es freak, es freaky, pero... Pero bueno, todavía se puede aguantar, ¿no? Pero uno de hooligan, porque el hooliganismo se trata un poco de pasar desapercibido, ¿no? En el estadio. Y nada, de verdad, o sea, bueno. Pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Si no, ¿de quién nos reiríamos nosotros? Bueno. Sí, ¿de quién íbamos a vivir, si no? Eso. Negocio antifascista, bilbaíno. Joder. Pero a mí, que si dejara haber hooligans en el fútbol, en San Mamés, me parece que la tienda de Arise iría a, bueno, ya van a cerrar, creo, dentro de poco, pero se iría a tomar por el culo, ¿no? Joder. También se lo tienen merecido. Bueno, el tema. Han pasado muchas cosas este fin de semana en Euskal Herria, más concretamente en Vizcaya. Por un lado, el sábado tuvimos pinchada de ska. Cable Street Beat Euskal Herria organizó una pinchada. enmarcada dentro pues del concurso de murales que hubo en el pueblo, ¿no? Luego hablaremos un poco del mural que han hecho nuestros compañeros y bueno, comentaremos, ¿no? Y luego también pues un par de morbosidades respecto a esa pinchada que aquí, bueno, pues que igual comentamos y eso, ¿no? Y luego, por otro lado, el viernes fue la noche, el aniversario. Sí. Dime. Sí, perdón, y sí. Bueno, comentaros también que ayer tocó los Badmanners en Zamudio. Los Badmanners en Zamudio, sí, sí. ¿Y hubo alguna delegación bilbaína por ahí o...? No sé si hubo alguien o no. Hombre, hubo algunos de los habituales que van a las pinchadas del megalómano DJ Mayakovsky. Sí, no sabemos quién es. No, yo tampoco. No sé, creo que es mi alter ego. Sí. Y luego, por otro lado, el viernes fue el aniversario de la noche de los cristales rotos, ¿no? En el que se homenajaría a todas las víctimas del fascismo, del racismo, de la homofobia, etcétera, ¿no? Y dentro de esa celebración, pues hubo un festival antifascista en Don Iván Elhoitzune, en concreto en el Gasteche. Y pues muy bien, pues hubo una charla a las 5:30 o las 6, no recuerdo bien, sobre el fascismo y sobre su crecimiento en el Estado francés. Y luego hubo varios conciertos, ¿no? Estuvo Barlin, Goyat de Gedas, no sé cómo se pronuncia en gabacho eso, y luego Tommy Gunn de Santurtzi y Host Control no sé de dónde son. Yo pensé que eran de Burdeos, pero finalmente no, son del norte del Estado francés. Y pues muy bien, la verdad es que un ambientazo de la hostia, una organización pues que bueno, podía haber estado mejor, pero que tampoco estuvo mal. Y luego había que comentar también un poco el ambiente lumpen que había en los alrededores del Gasteche. Yo no había habido tanto punky drogadicto en mi vida. Lo cierto es que cuando llegamos con eso significa, es que eres joven. Joder, no lo sé. No sé si seré demasiado joven para estas aventuras, pero fue brutal. Y el tema es que nada más entrar al aparcamiento del Gasteche, bueno, que era un poco el recinto del Gasteche y tal, con el coche, la escena que tuvimos sensación todos los que íbamos en el coche de tener es... aquella de la película Diario de un Skin, cuando van al concierto este de Zaragoza, lamentable, ¿eh? Que para diferenciar entre los de Blues Anonymous y los de Hammer Skins, unos llevan la chupa al revés y los otros vienen de vuelta, ¿no? Pues en plan un ambiente de ese estilo, pero ultra lumpen y ultra lamentable, ¿no? Y alguna movidilla en el interior también, pero bueno, de todas maneras, a pesar de eso, yo creo que el concierto estuvo muy bien, hubo muchísima gente... Y no sé, yo con sensación de querer repetir ese concierto y querer volver a ir para Ralde a esos festivales, porque lo cierto es que se lo montan bastante bien, ¿no? Y la gente responde. Y luego también comentar, pues eso, la próxima semana vamos a tener a Dragonlights, en concreto el martes, va a ser en la sala en Erandio, creo, o no sé si lo han cambiado a Anchoqui, porque la sala que iban a tocar no la cerraron por tráfico de drogas o algo así. No, sigue abierta la sala. Sigue abierta, sí. algo me comentaron, no sé. Y luego dentro de dos semanas tendremos a los Scatalites, ¿no? La Brixton nos ofrece estos dos pedazo bolos y quien quiera ir a los dos, pues va a tener la oferta de un ticket para los dos de 20 euros, ¿no? Lo cual está muy bien. Y luego también comentaremos un poco por encima, pues a ver qué opina el DJ Mayakovsky, que aparte de ser DJ es empresario, a ver qué opina de la huelga del 14 de noviembre en el Estado español y en otros tres estados de la Comunidad Económica Europea, ¿no? A ver qué opina de la convocatoria de huelga y a ver qué cree que debe opinar el pueblo trabajador skinhead sobre ella, ¿no? Y sin más dilación, vamos a poner un temazo y empezamos ya con el tema. Vamos con Badmanners. Con Badmanners. Sí, si quiere, ¿eh? Si no quiere, si quiere. Pues, bueno, tampoco. Bueno. Íbamos bien, pero siempre tiene que haber problemas técnicos. Es un pequeño sabotador revisionista. Thank you. Bueno, como podéis ver, es una grabación de ayer, un riguroso directo. Sí. Nada, pues antes de continuar, y esto sí que se nos había pasado comentarlo, queríamos tener un pequeño detalle con Amaya, ¿no? Amaya es una persona que, según los medios de comunicación, se ha suicidado cuando la iban a desahuciar en Baracaldo el viernes, ¿no? Y no es cierto, lo cierto es que ha sido otro asesinato más, ¿no? Un asesinato de unas políticas económicas y de un gobierno pues que está matando a su gente, ¿no? Pero no la está matando desde las anteriores elecciones generales, sino que las está matando desde que existe en sí, ¿no? Y ha sido una pequeña, pues, como paradoja del destino, ¿no? Que esta mujer, y en concreto su marido, fueran concejalas del Partido Socialista, estuvieran muy unidos al Partido Socialista, y iban en concreto a la mujer, y que Patxi López fuera a su funeral, ¿no? Es como una especie de broma de mal gusto, ¿no? Cuando todos estos politiquillos, ¿no? Toda esta progresía española que nos está llevando al abismo, lo cierto es que no tiene ningún reparo en firmar decretos y en hacer estupideces para que las cosas sigan igual que siempre, ¿no? Y cuando ocurre una desgracia como esta, cuando ocurre un asesinato como este, pues lo cierto es que no tienen ningún reparo en enseñar su cara más amable y aparecer en ese tipo de pues de funerales o de celebraciones o de festivales, ¿no? Había que preguntar a toda esta progresía española que ahora sale con pancartas antisistema y quema los solos del PP y todos estos, ¿dónde estaban en 1977, ¿no? Eso es un acto de memoria histórica que había que recuperar y que había que ponerlo encima de la mesa. Y bueno, pues nuestro homenaje, lo sentimos mucho, y lo cierto es que esperemos que se acabe toda esta laca de los desahucios y que acabe de una vez, ¿no? Porque al fin y al cabo a los jóvenes también nos afecta de una manera muy, muy directa, y esto no puede seguir así. Bueno, por otro lado, siguiendo con el tema de las noticias y tal, y en un tono ya más jocoso, pues bueno, mi compañero, no lo quiere reconocer, pero bueno, lo voy a decir yo por él, es un adicto al Correo Español. Y es un adicto al Correo Español porque las noticias de Ciudadanos son realmente brutales. Sí, son, realmente dan pena, o sea. Son... Y en Croqueto... Sí, los sucesos, no... Vale, lo confieso. Sí, confiésalo. Yo lo... Tú lees el correo y el Deia. No, el Deia es imposible leerlo, ya. Sí, no, es la hostia el Deia. No, solo se ve, es un TV, o sea. Joder, macho. Es que es brutal, me encanta el Deia porque tú empiezas a leer las editoriales y tal, y en todas, bueno, ahora ya no sé cómo serán, pero en todas era el rollo de, sí, porque la política económica, claro, Patxi López, que no tiene estudios, Patxi López, que no estudia no sé dónde, es todo así, ¿no? Bueno, risas. Bueno, por otro lado, pues lo comentábamos, ¿no? Una noticia jocosa, ¿no? Tiene que ver con la política político, con la polémica político-musical que tenemos en este país, ¿no? Sí, sí, sí. Y no estamos hablando de camisetas de Condemor, ni estamos hablando de cosas de ese estilo. Estamos hablando de una boda en la que tenían unos invitados del Infraebro, creo que eran salmantinos, no estoy seguro, y unos invitados vascos de Gipuzkoa, ¿no? En la boda, ¿no? Imaginaros la escena, pues en Donosti, todos felices, tomando unos potes por el casco, sí. Luego yendo al hotel a la celebración y todo tranquilamente, un afamado, ¿no? Hotel, un clásico de esa ciudad. Un afamado, eso es. Y el tema es que, pues bueno, pues en la celebración del hotel, pues trajeron una especie de DJ y estuvo poniendo pues canciones, ¿no? Para que la gente valiera y tal. Y pues lo típico, ¿no? Todo el mundo con un par de copas de más, pues fue a... pues a pedir canciones, ¿no? Al DJ, ¿no? Y en concreto pidieron una de Mikel Laboa. Algo muy normal, ¿eh? Esto, algo muy normal, ¿no? Una canción de Mikel Laboa, pues a nadie le chirría los oídos, y ¿no? Y que es algo... Es que, bueno, son letras comprometidas, todo lo que quieras. Claro. Pero son bastante likes. Sí. O sea, que hay que darle mucho la imaginación para encontrar el sentido, ¿no? Incluso una misma canción de Mikel Laboa puede tener muchos sentidos múltiples de sentidos, eso es. Y el tema es ese, ¿no? Pues que dos personas salmantinas se acercaron donde él y le dijeron que quitara textualmente esa puta mierda, ¿no? No entiendo muy bien por qué, porque supongo que no entendían el euskera, ¿no? Pero bueno, al oír ya música folk en euskera y a ver pues a la borrocada de la boda, que estaba todo alegre, pues bueno, pues empezó, pues quita esto, que pon lo otro, que si no sé qué, que si paquete el chocolatero, que si es un temazo. Bueno, contar, pues que empezaron... Que rompe la pana. Empezó una serie de hostias, una serie de baile de puñetazos en la cara de diversas personas. Una auténtica sopa de hostias. Eso es, con cipayos incluidos. Tiene que ser muy gracioso entrar los cipayos en el hotel, en la boda, y la pues imagínate la novia o el marido, imagínate cómo tendrían que estar, ¿no? Pues tirándose de los pelos. Y eso, pues al final se saldó. Es que además debieron agredirlo a la policía, a todo el mundo. O sea que bueno, que fue, os quiero decir que la movida, la polémica fue democrática. La furia celtíbera arrasó con todas las vascongadas, pues de un signo y de otro. Lo cierto es que la noticia no concreta quién dio a quién. Sí, es que, joder, ¿quién dio a quién? El tema es que había... El siguiente, en próximos episodios de las hostias del hotel inglés, del hotel de Londres, pues no, el caso es que había otro periódico, pues que ya me parecía demasiado freak y lo dejamos así, había otro artículo, vamos. De esta noticia, sí, ¿no? Sí, es sí, que sí, dedica sí. Otro artículo. Bueno, el saldo. Creo que van a hacer hasta un cuadernillo central o algo así. El saldo sí. Fue de un detenido y dos identificados ahí. Y un policía, pues, que hospitalizado, ¿no? Pero bueno, eso no nos asombra, ¿no? Porque la policía pega y encima se hospitaliza, ¿no? O sea, encima selecciona, ¿no? Pero bueno, accidentes laborales es lo que tiene, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, teníamos también una noticia graciosa, esta vez en Gales, y es un poco de los pubs, ¿no? Pues tú vas el viernes al bar a tomarte unos tragos, ¿no? Y pues depende, ¿no? Hay personas que dicen que los viernes es mejor para tomarse unos tragos de tranquis, ¿no? Para echar unas cervezas en un sofá, con los amigos, tal. Y los sábados ya es un poco para desfasar, ¿no? Eso es lo que dicen algunas personas, ¿no? Sí, bueno... Pero está claro que un viernes nunca es buen día para morirse en un bar. No. Y menos en Cardiff. Y menos en Cardiff, ¿no? Pues resulta, imaginaros, un frío que pelaba en el bar, ¿no? Y resulta, pues, que se metió una señora al bar, pues, a tomar unos tragos, ¿no? Y debió beber demasiado, con tal que le estalló la patata directamente. Sí, murió de un coma etílico. Eso es. Y el tema es, pues, que bueno, el dueño, al ver que estaba haciendo bastante negocio por el frío y tal, pues dijo, ¿cómo voy a llamar a la policía para que se lleven a esta señora, a esta ballena del anchove de aquí? Nada, pues cogió, no sé, no lo he leído entero, pero creo que la escondió en el frigorífico sí, del sí, bar. Sí, lo debió ver la empleada de la limpieza y fue la que llamó a la policía. Ya, pero bueno. Estuvo desde el viernes hasta el martes, cabría decir. Hasta el martes. Dice, claro, es que me viene la garda aquí, me viene la policía y me arruina el business del fin de semana. Luego se puede ser tan gañán. No sabemos qué tipo de bar es. Joder, no sé, pues como el Reynolds o así, tiene que ser. Como el Reynolds. El bar Reynolds. No sé. Es el Mowry de Gales, tío. Debía ser punk de cojones, pero bueno. Punk un rato, eso fijo. Y eso es un poco las noticias chorras que teníamos de la semana, sí, ¿no? Bueno, volviendo un poco. Los toreros del día. Hemos empezado con una noticia seria, hemos empezado con un poco noticias estúpidas para romper el hielo. Y ahora, pues una noticia, pues no sé cómo calificarla, si seria o no. Bueno, lo cierto es que pasó. Y fue el viernes, ¿no? Lo que hemos comentado antes de la celebración de la noche de los cristales rotos, ¿no? Hubo festi en Iparralde, hubo festi en Donimane y Loitzune, en el Gasteche. Como he dicho antes, un ambientazo de la hostia. Y pues bueno, voy a contar un poco cómo fue la aventura que hicimos nosotros, ¿no? Nos costó 3 o 4 horas llegar al Gasteche de Donimane y Loitzune. Nos perdimos por todos lados. O sea, como de aquí a Madrid. Casi. Perdidos por Iparralde, no sabíamos dónde estábamos con el coche, encima fuimos donde unos gendarmes ahí, les preguntamos Gasteche, y nos mandaron a tomar por culo un gabacho. Y bueno, al final lo encontramos, y la verdad es que muy bien, o sea, cenamos bien, nos trataron muy bien, el Gasteche está bastante bien, aunque sí que es cierto que yo pienso que estaba un poco sucio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la sala está muy bien, muchísimo ambiente, todo bastante bien atado. Estaba sucio porque no murió ningún señor galés. No murió, o señora Gales. O señora. No, bueno, no sé, lo cierto es que bueno, sin más, que podía haber estado un poco mejor organizado el tema. Bah, eso siempre, pero lo pasamos bien, ¿no? Y habrá muchísima gente. Tocó un grupo de hardcore que se llama Barlin, estuvimos escuchando, no entendimos nada porque tocaban en gabacho y bueno, pues bastante bien, ¿no? Había bastante gente que había ido a verles porque debían ser de alguna zona de Aquitania, pero no sé exactamente de dónde, ¿no? Luego tocaron unos occitanos, Goyach of Edas, no sé cómo se pronuncia. Me pareció que cantaban alguna canción en castellano, incluso algunas frases en euskara, pero no sabría decirte muy bien. Luego tocó Tommy Gunn, tocamos nosotros y la verdad es que también muy bien. Había gente que nos hizo bastante buena carrera, tuvimos bastante compañerismo con la gente de ahí. Y por último, Os Control, ¿no? Que dieron, lo cierto es que un conciertazo, ¿no? Tocaron aquí hace un par de años o tres años en el Gasteche de Deusto. Sí, a mí no me gustaron mucho, si es... No sé, igual no, tuvieron uno de esos días, ¿verdad? Sí, pero, ¿no? Pero bueno. A mí me pareció conciertazo, ¿no? Además tocaron las canciones típicas de siempre, la de Skinner, la de Rude Girl y todas estas. Y la verdad es que muy, muy, muy bien, ¿eh? Y sobre todo después estuvimos con ellos cenando y tal y estaban reventados, ¿no? Porque justo habían salido de currar sobre las 4 o así de la tarde y se habían metido una paliza de viaje desde el norte del estado francés para llegar a Donimane y Loitzune, que estaban que no podían más, ¿no? Y luego tenían que volver a la noche, no se iban a quedar a dormir ahí. Entonces, bueno, aún así, lo cierto es que conciertazo, un ambientazo, salvo por alguna pelea y tal, lo que he comentado antes, ¿no? Algunos punkis que estaban drogadísimos. Que, o sea, una sensación lamentable, ¿no? Y no es la primera vez que les vi, que yo personalmente he visto a esos punkis, ¿no? Porque en el festival de Sara de hace un par de semanas también la liaron, ¿no? También estuvieron liándola y molestando a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues al final se les consiguió expulsar a alguno de ellos y la verdad es que todo fue muy bien. Es lo que tiene algunas veces la politoxicomanía, ¿sabes? O sea que... Da igual, no vamos a entrar nosotros. Da igual la tribu urbana, entre comillas, la que está claro. Pero... No vamos a entrar nosotros a jugar si cuál tiene que ser el consumo de cada persona, pero lo cierto es que la línea pasa. Un consumo responsable. ¿Qué es el consumo responsable, no? Consumo, porque... Sí, pues si vas a yo acabar. No sé qué es eso. No, si vas a acabar así, pues. Está claro, pues pero. Sí. Cero. O sub cero, vamos. O sea, tu consumo o la línea que tienes que marcar acaba ahí donde empieza el del siguiente, ¿no? Sí, puedes coartar su libertad o lo que sea. Te, ¿no?, consume a ti y a los demás, entonces, bueno. Entonces, bueno, pero bien, aún así, bien, conciertazo, ¿no? Y además, no sé, luego pondremos alguna canción de Host Control para entrar un poco en materia, ¿no? Sí. Más cositas. Ayer fue la segunda vez que se organiza la Topaqueta de murales, pues con una especie de, como no sé, de concurso de murales en el que diversos colectivos que actúan tanto en Bilbo como en Uribe Costa, pues se dan cita ahí para hacer un mural y decorar un poco el pueblo, ¿no? La verdad es que muy bien, muchísimo. Sí, de mano de Plaza Belcha, ¿no? De Plaza Belcha, eso es. Y muy bien, la verdad es que organizada por colectivos del pueblo, participó muchísima gente y luego hubo pues conciertillos y pinchada en el Gasteche. Y lo cierto es que muy bien, como siempre, ¿no? La verdad es que siempre... Sí, la verdad es que nos teníamos que iba a haber pues poca asistencia, pues ya que el sábado estaba, yo que sé, había diferentes conciertos de diferentes palos, ¿no? Está lo del Beck, lo de Berri Charra. Lo de Gato, esto que es, no sé, o sea, como decían, me contaron que era la vanguardia artística de Euskal Herria, esta gente, ¿no? Con lo cierto son, vamos, unos usureros y vamos, no sé. Sí, bueno. Tocó Berri Charra, Zuloak, Esnebeltza, Willis Drummond y no sé quién más tocó. O sea, lo cierto es que... Que puede ser una iniciativa positiva en favor del euskera, me parece... Eso es cierto, eso es cierto. La cultura euskaldun. Pero, pues no sé cuánto pondrían las entradas y tal. 17 y 20 euros. Bueno, tampoco está... No está mal. Pasa es que son grupos, con todos mis respetos, que están muy quemados. Bueno, no quemados, quiero decir que están quemados porque han tocado en casi todas las calles populares. Ese es el tema, ¿no? Entonces, es el tema. No sé, igual que si hubiera sido mejor incluso no hacerlo en el BEC, montar una carpa en el Parque Echevarría, por ejemplo, en Bilbo, o en Donosti, donde haga falta. Claro, es que será el tema, ¿no? Incluso igual hubiera sido mejor en Iruña o en Gasteiz, ¿no? Pues sí, pero bueno, lo cierto es que en todo lo que sea a favor del euskera y así está muy bien, pero luego también hay que ser críticos. Sí, sí, sí. Pues vanguardia intelectual, o sea, quiero decir que a día de hoy están surgiendo muchas asociaciones, como por ejemplo Taupaka, ¿no? Sí. Que intentan agrupar a un poco a toda esa gente que tiene esa conciencia de que hay que hacer cultura en euskera, cultura euskaldun, pero hay que hacerla desde un punto de vista participativo, sí, desde un punto de vista social y desde un punto de vista comprometido, y ¿no? Popular y progresista. Y popular, eso es. Y eso es importante, ¿no? Y ahí Taupaka, pues, que agrupa a diversas bandas de distintos palos. No, ya no solo a bandas, sino a todo tipo de creadores. A mí me parece mucho más válido que todos estos macrofestivales, ¿no? Que al final promocionan simplemente la música como un producto enlatado y tal, eso es. No es menos más, es como menos show business. Eso es. Pues bueno. Pues pero bueno, ahí están los de Taupaka. Mira, algún día tenemos que traer a algún compañero de Taupaka. Sí, vamos a traer a uno que yo me sé. Sí, ya sabemos, sí. Entonces, sí, señor Chamorro, pues sí. Bueno, pues aparte de esto, pues también estaba tocando, como hemos dicho antes, en Zamudio... Bad Manners y Sarama, creo. Y Sarama, sí. Sí. ¿Y qué más había? ¿Algo más? ¿O también A Quemarropa? A Quemarropa y Blues as Ink, puede ser. Un grupo de chavales de Baracaldo. Al final lo hicieron en Roma, entonces, pero sí. ¿Pero qué pasó exactamente con ese concierto? Porque yo la primera noticia que tuvo... Iba a ser en el Gaste de Erandio. Al final lo pasaron en Chevalcheta, no sé por qué razón. Iba a tocar también Sartaco y Rebel Workers. Sí. Y al final no ha tocado ni uno ni otro, ¿no? No se me pasaría, la verdad. Pero bueno, el caso es que nos teníamos... que frente a ese amplio abanico de posibilidades, aparte, por supuesto, está La Mani por los presos, 15.000 personas en Bayona. Además, bueno, como ya sabéis, la ruleta mediática, como dirían nuestros compañeros de la SARE, todos los nazifascistas de pues eso, de la ruleta mediática, ¿no? De los medios de comunicación, pues bueno, hicieron hincapié, en vez de que 15.000 personas habían dado cita para... Ya no solo por la amnistía de los presos, porque ni siquiera, o sea, puede ser un objeto de debate eso, ¿no? La amnistía de los presos, no se reivindicó eso. Se reivindicó ni tan siquiera las, ¿cómo decirlo?, ¿no?, las condiciones de vida dignas de los presos y que sean traídos a casa, porque es que es un derecho internacional ahí donde los haya, ¿no? Incluso su constitución, la constitución española, pues reconoce ese derecho. Reconoce ese derecho, ¿no? No solo la Constitución, perdón, y lo diré la legislación. La legislación en sí, ¿no? La legislación penitenciaria bueno, reconoce eso. Pasa que se ha hecho una ley ad hoc. Es una ley de excepción, de estado de excepción. Una ley política, ¿no? Por lo cual, aquellas personas que discuten siempre de no son asesinos, no son presos políticos, no. A un preso que independientemente de lo que haya hecho, se le aplica una legislación concreta de índole política, es un preso político, no tiene otro nombre, ¿no? Y era para acercar a los presos a casa y reivindicar sus condiciones de vida. Es que ya se trata de vida, ¿no? Y bueno, pues la ruleta mediática se centró en el que el Día de las Víctimas, bueno, el gobierno vasco y los demás partidos que orbitan en torno a eso, homenajearon pues a las víctimas de la violencia de ETA, ¿no? Lo cual es algo hipócrita, ¿no? Porque hacer distinciones de violencia, es decir, la violencia de ETA es buena, la violencia de ETA es mala y la violencia de los otros es buena, tal, o sea, no. O sea, me pareció hipócrita no, por parte de ellos, ¿no? Aquí ha habido víctimas, uno, o bajas, como queramos decirlo, de un conflicto político-militar que ha estado viviendo este país. Y punto, ¿no? O sea, que hay que reconocer el sufrimiento de todos y de todas, ¿no? De todas maneras, yo tengo una pregunta. Bueno, entonces, ha sido hace, mira, es que ahora me acuerdo que hoy he visto la Teleberri y tal. Sí. Esto que están ahora con el tema de la guerra civil, los de Aranzadi son, puede ser. La Sociedad Aranzadi. Sociedad Aranzadi y Astu. Y Astuac, sí. Por cierto, que Astuac también, eso deberíamos un día hacer. Pues sí, igual habrá que traer algún compañero de Astuac. Yo creo que allí por los años 40-50 también había punk. Uh-huh. Sí. Y en el 36 también. Y en el 36 también, ¿no? Si no, mira Durruti. Mira Durruti, sí. Y bueno, pues a lo que iba, ¿no? O sea, habían destapado una fosa en Nafarroa, no me acuerdo qué pueblo era, y pues con 34 cadáveres, ¿no? De luchadores antifascistas, bueno, pues desde Peña Berchale, socialista, comunista, anarquista y tal. Entonces, claro, luego hizo el Kozenov, ¿no? De la comentarista, decía, no, es que claro, en Nafarroa no hubo frente, claro, y hubo pues alrededor de 2.000 asesinados, porque en Nafarroa no hubo frente, o sea, arrasaron y se cepillaron a 2.000 personas. Sí, no, a más, de hecho, creo que el dato objetivo es el 1% de la población de Nafarroa fue fusilada en el día del alzamiento. Uh-huh. Y los días que le siguieron, sí, ¿no? Luego, o sea, 4.000 personas. Luego salió otra en Beasain, que era, estuvo en fusión a compañeros y compañeras desde el 36 al 42. Entonces, bueno, eso no se reconoce. O sea, ellos, los suyos han tenido durante 40 años, pues, que calles, plazas, monumentos, etc. No, y los siguen teniendo, ¿eh? Y los siguen teniendo, sí. Cada vez, hombre, por suerte, cada vez menos, pero bueno, alguna basura fascista que sigue quedando por nuestras ciudades, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, es el doble rasero, o sea, la historia es no sé si es grotesca o vacilada, pero es que se repite y es cíclica, ¿no? Es grotesco, sí, yo creo que es y se burla de nuestra gana, digo, bueno, pues aquí qué pasa, no ha habido un sufrimiento previo y bueno, sin más, o sea, sí, es un poco son los hipócritas. Bueno, nosotros desde el programa nos comprometemos en un plazo de tiempo razonable a intentar contactar con alguna asociación memorialista y traerla aquí, pues bueno, para compartir este tipo de impresiones, ¿no? Porque aparte de debatir de música, de estilos y tal, pues está muy bien tener un poco en cuenta la memoria histórica, ¿no? Pero no la misma histórica que intentan... Sí, para tener una perspectiva, ¿no? O sea, sin ánimo de ni revanchas, como dicen estos, ni venganzas, ¿no? Hay que serlo, mira, pasó esto, eso es. Y intentar quitar de por medio toda esta concepción de memoria histórica progre, ¿no? De, sí, las víctimas del franquismo, tal, no sé qué. Pues sí, hay que reconocerlas, pero no hay que reconocerlas como algo que pasó y ya está, sino como, esto es nuestra memoria histórica y somos sus herederos políticos de esta gente, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento. Y una memoria, ¿no? Eso es importante. Bueno, cambiando radicalmente de tema. Vamos con Horse Control. Vamos con un temazo de Horse Control y luego nos meteremos en uno de los debates musicales que más ha dado de sí. La historia del movimiento skinhead de los últimos 10 años en Bilbo. Te voy a decir algo, tío. Ayer el Mayakovsky Selector Sound System. Sí. Sound System Antifascist. Crew Malababa Hardcore Crew. Soldados del asfalto. Hizo una demostración empírica a toda la staff y toda la crew de CSM Euskal Herria que el ska manda, tío. Me han contado, gente, bueno, la sí, gente sí. baila y lo flipa, se lo pasa bien. Hay mejor rollito, así que... Sí, bueno, a sin ver, más. Hay que reconocer... No, yo he tirado la piedra al aire y no, le queda no. algún hijo puta, probablemente al que la bueno, tiro, espera, que espera, por cierto, si queréis entrar en esta discusión sobre qué mola más, el punk o el ska, en las pinchadas de Gasteche, podéis llamar al 944217060 y meteros con él, porque yo soy de la buena escuela, pues de la siendo, nueva escuela, siendo, no tiene ni idea. Siendo skinhead con E y con Q y con J y con Z, eso. De Madrid, lo que vamos a ver. Respeto el punk y el hoy, pero eso no es de skinhead. Eso ¿entendido? Es, o sea, bueno. Que no, sin más. Igual es que soy un poco Paco Martínez Soria, pero bueno. Venga. Bueno, vayamos con el temazo Horse Control, que es... Le Front de Resistance. Muy bien, muy bien. Ese francés. Sí, ese francés que aprendí en Carabanché. No te jodas. 1, 2, 3. Bueno, ya estamos de vuelta, queridas y queridos. Y nada, recordaros otra vez, vamos a entrar en uno de los debates, pues, ¿cómo decirlo, no? Más controvertidos que ha tenido la escena en Bilbo en los últimos años, ¿no? Y la escena mundial, diría yo. La escena mundial. Yo creo que de hecho, todo el mundo, o sea, quiero decir, tú abrías el Correo Español, el Deia, el País y toda esta farándula, toda esta farándula mediática, ¿no? Y en todas las editoriales venía este tema como principal, ¿no? Y es, Sartaco sí, Sartaco no. Importante, El tema es, Sadako empezaron hace varios años, es una banda ya muy consolidada en la escena punk y hardcore del estado español, ¿no? Y ha sido una banda pues también, ¿no?, comprometida, eso hay que reconocerlo, y también en algunas ocasiones controvertida, ¿no? Ha sido considerada por muchos como el epicentro de la caza de brujas en este país, ¿no? Sobre todo ha sido considerada así por aquella gente que ha intentado esconder sus vergüenzas durante todos estos años, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que es una banda que está ahí y es una banda que nos ha sorprendido con una nueva noticia, ¿no? Y es que en febrero o marzo del año que viene tienen planteado sacar un nuevo disco que al parecer se va a llamar Asken Portua y ya han colgado en internet un adelanto, ¿no? Y si bien Sartoco ha sido un grupo que ha ido pasando por diversos estilos, el primer disco, Orea Tarrotosuna, sí que tenía pues un contenido, tenía un pozo de hoy, de música hoy, que está bastante bien, luego ha ido evolucionando hacia un hardcore más, que no se tenga esto como negativo, pero más madrileño, y luego por fin han debido, el adelanto que han colgado en internet es realmente sorprendente, ¿no? Hacia una música, un punk rock duro, que sigue siendo duro y que sigue teniendo la marca de Sartaco, pero muy melódico, muy interesante, y la verdad es que yo creo que si todas las canciones, y según me han comentado, esa es la canción menos agraciada del disco, es decir, la peor canción del disco, y no es nada mala, si esa es la peor, vamos a estar entre uno de los mejores discos de punk rock, de punk y de punk hardcore o de lo que sea, que se han sacado en los últimos años, y lo cierto es así, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Chiruco? Sí, bueno, cuando... La verdad es que, bueno, en los años que nació Sartaco también era lo que se llevaba, ¿no? Cuando le tocó lo que dices tú, lo del hardcore madrileño y tal, ¿no? O sea, sí. Es un mundo, no solo Sartaco, ha habido grupos, yo qué sé, los Boot Boys de Gasteiz, ¿no? Sí, bueno, pero esos son de ahora, son, ¿no? Posteriores, pero bueno, quiero decir. Y que conste, una calidad musical, en concreto los Boot Boys, y a ver si algún día podemos contar con algún miembro del grupo entre nosotros en la entrevista. Sí. Una calidad de grupos muy, muy, muy buenas. Es decir, que son buenos músicos y hacen una música bastante recomendable, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de ese estilo, ¿no? Eso no, yo lo que me refería es a eso, que muchas veces, pues, tú igual estás con tu estilo, me da igual, ¿eh? Como si es de Skinhead Records, ¿no? Pero es que era. Pues el rollo este que hacen en Camden, que hacen Chutón, pues me mola más y vas a eso, o sea, sí, más. Sí, que está claro, pues que son evoluciones para unos y para otros puede ser una evolución, pero bueno, oye, sin más, cada uno, pues no sé, pues bueno, es como, en ese aspecto, pues bueno. Pues, como por ejemplo los Cogni Reyes, ¿no? Como decían que querían evolucionar hacia música más elaborada, sí, como... se pasaron al poder del metal sí, y luego cuando es que, se separaron y volvieron y querían volver, todo el mundo se estaba preguntando a ver qué iban a tocar. Sí, porque... Y menos mal que empezaron a tocar lo que tocaban en los 70, porque si no les hubieran mandado a tomar por culo. Incauto de mí me compré The Power and the Glory. Sí. Y flipaste, ¿no? Y casi me corto las manos. Yo el de... ¿Cómo se llamaba? El de... Wild Times o algo así. Era un recopy de Cogni Reyes. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Y vamos a ver, ¿qué? ¿Power and the Glory? No, Unforgiven. Que era sí, disco. A mí no se iba a llamar Cogni Reyes la banda. Pues digo, bueno, pues vale. Yo qué sé, se llama... Hubiera sido... No sé, Scorpions, ¿entiendes? Sí, sí. Digo, pues, hostia, es como ha cambiado Scorpions, ¿sabes? Pero es metal, eso es muy lover, pero muy metalero también, ¿no? A la vez, sí, no sí. Sé, una cosa rara. Es que además ves la foto y parece un río grande, pues, es algo muy extraño. Sí, sí, no sé, tío. Les faltan las lentejuelas ahí. Sí, porque además, no sé, a mí lo que más gracia me hace es verles cómo eran de chavales cuando tocaban, como a súper esmirriados, súper... Super, sí, claro, tú le ves al pavo ahora. Ingleses del momento, ¿no? Sí, o sea, sí. Punks del momento. A ver, ¿no? Es que empezaron con 14 años, tío. Sí, sí. El cantante que tenía 14 años cuando empezó, 13 o. No, 14 algo, o 15. Algo más, sí, algo más. 16. Sí, pero por ahí, como muchísimo. Eran muy jóvenes, sí. Y luego les ves ahora todos ciclados. Sí, sí. Parece. Y da miedo. Portuarios, sea, tío. Portuarios, sí, tío. El portuario de Santurce, vale. Esa ciclada, ¿no? Les falta, pues eso, el gancho para pillar los faros, sí, sí, tío. Bueno, pues. Vamos a escuchar la canción de Sartaco, se llama La Otra Vida. Otra Vida. Y bueno, se plantea como un adelanto de lo que va a ser el disco Asken Portua, que se va a editar en febrero o en marzo del año que viene, ¿no? Y si queréis llamar, recordamos el número: 94-421-7060. Yo creo que es un temazo. Y bueno, pues. Yo no lo he escuchado. Pues mira, pues a ver qué te parece, ¿vale? Bueno, vamos con él. Venga, ¿eh? Vamos allá. Yeah! Chiruco, ¿qué te ha parecido? Muy, me recordó a Social Distortion, algunos punteos. Algunos pues ríos. Sí, no sé. La verdad es que sigue siendo Sartaco, pero lo cierto es que es un giro que a mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta sí, mucho. Claro, recordar claro. Que va a tocar Sartaco, el próximo concierto creo que tienen organizado es Sartaco con Pablo Hasél en el Saspicatu, creo que es un festival organizado por Guimet. Y bueno, pues a ver qué tal están. Lo cierto es que Sartaco... Es un grupo que en directo son muy buenos, o sea, saben motivar bastante al público. Y la verdad es que yo he estado solo en dos conciertos de Sartaco y en los dos me lo he pasado bastante bien, ¿no? Más cositas. Bueno, están saliendo más grupos. Yo creo que Sartaco ha tenido, pues, para algunas personas ha tenido, pues, una especie de influencia negativa, ¿no? Ha sido como, no sé, como la bestia que ha destrozado, pues, a grupos incipientes porque no les dejaban hacer las versiones que querían. Pero por otro lado también, y esto es a modo de broma, pero por otro lado también, y ahora serio, es un grupo, pues, que ha marcado bastante a nuevas bandas que están creciendo hoy en día en Euskal Herria, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la que hemos comentado, Boot Boys, y que intentaremos traer algún día. Otra de ellas también es un grupo que se llama Brak Amputar. Creo que son de Bilbo, de Baracaldo. Y bueno, pues también acaban de sacar disco. Espero que nos lo pasen o que nos peguen un toque o que quieran venir aquí a participar. Y es un hardcore un poco más clasicote y tal. Pero bueno, lo hacen bien. He escuchado el disco y a mí personalmente el hardcore no me gusta. Pero bueno, no está nada mal, ¿no? Y a su vez, miembros de este grupo han formado otro que fue el que tocó con A Quemarropa en el Gasteche de Romo, ¿no? Y que se llama Blues Async, ¿no? Tienen algún vídeo en YouTube, de algún vídeo de grabaciones que han hecho en el local. Y por lo que vemos, por las versiones que hacen, siguen un poco más el tema de Non-Servium, ¿no? Un poco más la línea de Non-Servium, ¿no? Hacen la versión de... Por lo que he visto, ¿eh? Lo estuve viendo el otro día. ¿Cómo se llama? En tus carnes de Non-Servium. Y creo que otra de Cop. No estoy seguro, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco esa línea, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues que en torno a Bilbo están creciendo grupos que nos pueden gustar más o menos en el estilo, pero que nadie duda de su compromiso, ¿no? Y eso está muy bien. Antes de que crezcan alrededor de los delenables y asquerosos de Non-Servium, pues prefiero. O sea, pues sí, lo cierto es que sí. Porque sí. Hay cierta cancioncita que la de los tres puntos, digamos, no sé, a cuenta de que viene. Que saca, bueno, pues no mande, sí, la familia y no sé qué, su coleguita Mínguez, que dejó en coma, pues, a un chaval de Bilbo y tal, sí. Y que le dejó de secuelas de por vida, se dejó en coma, pero le dejó de secuelas de por vida, y entonces, pues bueno, pues acabó. El hombre, ese tío, lo único bueno que hizo fue entregarse, y parece que pues parece que la que el Río Norte es, pues bueno, para ellos es Satán, ¿no? O sea, es Satán, sí, ¿no? Bueno, ellos no tienen ningún problema de compartir mesa y mantel con narcotraficantes, ¿no? Pero bueno, o sea, no, bueno, sí, ese es el problema, ¿no? Sí, sí, no, sí, yo sí. soy muy rojo, soy muy antisistema, pero te vendo droga, tío, ¿sabes? Bueno, como veis en el programa Gory Bastards, no nos metemos solo con los frikis de las camisetas de Condemor y todos estos que apenan a la libertad para hacer lo que quieran, sino que también nos metemos pues con la gente que creo que dentro de nuestra escena también tiene la responsabilidad de haber hecho las cosas mal, ¿no? Exactamente. Y eso es así. Mínguez en concreto estuvo tocando también en Núcleo Terco, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Sí, Núcleo Terco parece ser que después de haberse separado unos meses han vuelto renovados. Han vuelto con un nuevo bajo y también han incorporado un nuevo batería, ¿no? Y la diferencia más sustancial es que ya no es un grupo que va a estar a dos voces, sino que va a estar solo a una. Y bueno, lo cierto es que Núcleo Terco no es uno de mis grupos favoritos, pero sí que es cierto que de joven a mí me han marcado mucho, ciertamente me han marcado mucho las letras, Charlie, me han gustado. Charlie Nabo, te recuerdo que tú tienes una camiseta de... Sí, también tengo una camiseta de, no sé, joder, de... No, pero es que la usas. Pero porque me queda muy bien, es la única que me hace... Sí, te hace justicia. Mira, os voy a contar a tu torso griego. Mira, hay un grupo... Greco-romano. Vale. Os voy a contar un secreto personal. Mira, yo cuando estaba en bachiller, sí, ahí donde me veis, sé leer y tengo el bachiller, ahí donde me veis, incluso estoy en la uni y todo. Bueno. Bueno, he acabado la uni ya, de hecho, sí. Sí, sí, ahora estoy haciendo para ser profesor el día de mañana, así que ya podéis sacar a vuestros hijos del sistema educativo porque si no, me cago en 10. Vale, pues el tema es eso, ¿no? Y había un grupo, cuando estaba en bachiller, que se llamaba Power Under Control, ¿no? Y que hacían pues una especie de power pop o no sé, algo así se llamaba, así eso decían ellos, power pop. Power pop, cuando también te digo PowerPoint, ¿no? Sí, PowerPoint, sí. Y eso, ¿no? Y el tema es que era un grupo, pues que era, algunos compañeros míos decían que era super emo, ¿no? Super, muy emo y tal. Y lo cierto es que a mí no me gustaba un carajo, ¿no? Pero bueno, como eran compañeros de clase y tal, pues les compré una camiseta. La camiseta era horrible. Pero cuando comprobé que la camiseta me hacía unos bíceps y un pecho de impresión, dije, buah, me la voy a poner todos los días. Y efectivamente me la puse todos los días hasta que se me reventó por todos lados. La gente flipaba, ¿no? Porque ibas en plan con la bomber de Larisse tamaño M, con unas pintas de Johnny que no podías con ellas, y la meta de Power Under Control, todo es mirriada, ¿no? Y lo cierto es que más que parecer Jimmy Piercy, parecía Mario Vaquerizo. Pero bueno, ahí estaba yo dándolo todo por la escena, por la scene, a tope, ¿no? Realmente lamentable. Bueno, ¿qué tal si estamos hablando mucho? ¿Qué tal si vamos con un tema? Bueno, es un clásico de los Stage Bottles. ¿Eh? ¿Stage Bottles? A ver, sorpréndeme. No será de Solidarity, ¿no? De versión de los Angelic. No. Esa la tengo preparada. Vale. Igual para cerrar el programa. Ya veremos. Para cerrar el puño. Bien. Pues sí, pues vamos con la de Death But Not Forgiven. Perfecto. Que, bueno, pues... Aunque no sea muy, no sé, muy dialéctico, que Dios bendiga esa curva. Some of you left because the others gone. And we can be sure that he was gone cause he's dead. Ha ha. Some of you left because the others dead. And we can be sure that he was dead cause he's gone. He always said he'll die in a fight, in a fight for himself and his masquerade. Now we don't know where he will be. But it's obviously not in Valhalla. And there he is now, he can meet good old Adolf. They'll feel themselves cause they're fucking stupid. And Ian like Ed already meant it down there. But Adolf like Ian will tell him to fuck off. Some of you left because Ian has gone. Go. And we can be sure that he was gone cause he's dead. Some of you left because he understands. Dead. I think I'm sure that he was dead cause he's gone. He's responsible for racist matters, responsible for fight and violence. All his life was brown as shit, so he pressed the loop. Bueno, pues sí, a mí me encanta esta canción. Sí, dedicado con todo nuestro cariño al cerdo, el cerdo se aprovecha hasta los andares, con todos nuestros productos a nuestros compañeros y compañeras veganos y vegetarianos. Veganos de nivel 5, que no comen nada carroje sombra. Eso es. Pues bueno, ahora fuera coñas. Pues sí, dedicada a ese... cerdos, que es la palabra. Sí. Cerdos, o sea, lo pero siento. Cerdo incomestible, cerdo contaminado. Eso es. Ian Stewart, de esos, es el lead, el frontman de Screwdriver. Sí. De eso que de la peña Chuppy Wild, Irendi, supermoderna, dice, no, mola el primer disco, pero... El primer disco es masturbación epiléptica, sí. Tío, pero es un flipo, tío. Y el último, tío. Y el último boseo, que el... Tío. Total, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno. Está mal que lo diga yo, pero la canción en algunas ocasiones me ha recordado un poquillo a Perkele. A Perkele. Bueno, es que bueno, estos son anteriores a Perkele. Sí. Los Stage Bottles, que es que además me acaba de... unos cuantos años a sus espaldas. Sí. Y molaría verles por estas tierras de nuevo. Pues sí, y además se rumorea por ahí que pueden sí, que vengan. Los mentideros. Bueno. En febrero puede ser. O puede ser en abril. O puede no ser. O puede ser. Ah, no sé. Bueno, eso ya se verá. Bueno, vamos a ver, Charlie, tú... Espera, bueno, que quería comentarte un par de cosas. Como buen estudiante de cara dura, sí. Que vivirás de tus padres hasta que vivas de tus hijos. Hasta los 45 años tengo pensado, sí. Sí, vale, muy bien. Has pasado una temporadita en Canadá, ese país... En Toronto. Ese país sí. Que qué raro. Sí, es raro. Es americano, puro europeo, jamaicano. Es una cosa extraña, ¿no? Sí. O sea, por un lado tenemos, es un país, es un estado pues que en la que conviven, pues se puede decir dos nacionalidades, ¿no? Por un lado tenemos la nacionalidad quebecua, que sería la nacionalidad propia de Quebec, ¿no? De origen más europeo y en concreto con cultura pues francesa. Y luego tenemos pues... No sé si considerarlo una nación o considerarlo una... No sé, una identidad... No sé cómo decirlo, ¿no? Pero lo que sea Canadá, ¿no? Y Canadá es un país que sorprende para bien, ¿no? Porque... Perdona que te interrumpa. Perdona, dime. ¿Y los nativos americanos? ¿Los auténticos canadienses? Los auténticos canadienses los están... ¿Cómo se llaman las tribus? Los Mohawks eran, ¿no? Y... ¿No? Sí, como se llama la marca de Decathlon, que tienen plan marca distinta, son los indios de Canadá, es verdad. Sí. Está el quechua, o no, sí. Bueno, esos son andinos. No, fuera coñas, porque encima tuvieron... estuvieron ahí, hace años estuvieron en la reserva que estaban, se sublevaron los tíos. Y luego en Estados Unidos, sus hermanos del sur de la frontera también, y bueno, estos les pasaban las... Bueno, eso es curioso. Los esquimales también podríamos decir que es una tribu indígena canadiense. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la contemporaneidad a día de hoy, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues que Canadá es un país de contrastes, ¿no? Por un lado tenemos una política social muy avanzada. Por otro lado, en contra, tenemos un estado policial auténtico. Y pues bueno, pues gente muy diversa, ¿no? El racismo es algo prácticamente inexistente en Canadá. El movimiento neonazi que en los años 80 tuvo mucha potencia ha sido completamente expulsado de las calles de las principales ciudades. Si bien es cierto que en algunas zonas rurales todavía existe esa conciencia racista y xenófoba, ¿no? De miedo hacia lo exterior, ¿no? Pero bueno, hay que afirmar que Toronto es la ciudad, creo que a nivel mundial, que más nacionalidades contiene, ¿no? Que más personas de diversa procedencia viven en ella, ¿no? Y es muy positivo, ¿no? Porque fue la primera vez que fui en un autobús público y me encontré de las 50 personas que estaban en el autobús, la única que era blanca era yo, ¿no? Y fue una sensación pues extraña para mí y nueva, ¿no? Pero nadie me miraba por encima del hombro, ni nadie me miraba mal, ¿no? Era como algo cotidiano, ¿no? Está muy bien, ¿no? Y hablando un poco de la escena canadiense, hay que dividir la escena en dos partes, ¿no? Por un lado tenemos, y que pivota más o menos sobre dos puntos en concreto, ¿no? Por un lado tenemos la escena de Toronto y por otro lado tenemos la escena de Montreal. La escena de Montreal es, según han afirmado ellos, y además que, bueno, supongo que con conocimiento de causa, la escena más viva y la escena más comprometida de las que existen en el mundo. Es decir, la mayoría de las bandas que salen en Montreal son de todos los estilos imaginables, es decir, desde el reggae, desde el soul, desde el ska, hasta el hardcore más patinetero que te puedas imaginar, y todas ellas con un compromiso que, más o menos político, les ubica claramente en la izquierda, ¿no? En el antirracismo y el antifascismo, pese a que no canté ninguna canción sobre eso, ¿no? Entonces, aunque sí que es verdad que hay alguna banda fascista, alguna banda neonazi, y en concreto había una bastante famosa, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, de Montreal. Pero bueno, es una escena muy residual, ¿no? Lo cierto es que la escena de Montreal es antifascista, es coherente, es comprometida y con una infinidad de grupos pues muy, muy interesantes, ¿no? Vamos a poner luego alguno, en concreto vamos a poner a un grupo de hardcore que vi en directo. Bueno, vamos a poner un par de grupos que compartieron escenario y que vi ese concierto, y uno de los conciertos más interesantes que he visto en mi vida, ¿no? Porque para ser dos grupos que acababan de empezar, lo cierto es que Toronto, ese local de Toronto, que era un bar muy grande, estaba lleno. Igual había como unas 300 o 400 personas para dos grupos que no eran muy conocidos, ¿no? Y muy bien, el grupo en concreto se llama Hot the Grunge, es un grupo de hardcore. Algunos de los miembros vienen de bandas de hoy, algunos de los miembros ha tocado en The Prowlers, y suelen hacer en sus versiones en directo canciones míticas de hoy con un toque de hardcore, ¿no? Por ejemplo, hicieron la de If the Kids de los Sum 69, canción incombustible donde las haya. Hicieron también I'm an Upstart de los Angelic Upstarts. Hicieron también la de Riot de los Oppressed. Esas tres versiones, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco para mantenerse fiel a la herencia que han recibido, ¿no? A la herencia de la que vienen ellos, ¿no? Y muy bien. Y luego, por ese lado, la escena de Montreal, ¿no? The Prowlers, Hot the Grunge, un montón de grupos que están naciendo, que están creciendo al amparo de una discográfica que se llama Insurgents Records, que tiene muchísimo material, que sí, está hecho, a pie de guerra. Han sacado un recopy de los Redskins, ¿no? Eso es. Han sacado un recopy de los Redskins, han sacado un recopy de una de las bandas y que va, de hecho vamos a hacer un especial sobre ella dentro de poco, que se llama The Press. Es una banda Redskins, una banda sharp de Estados Unidos. Una banda en la que en algunos fanzines Roddy Moreno dijo que no había tenido en cuenta porque pensaban que eran mods. Y lo cierto es que tienen canciones comprometidas, siguiendo un poco la línea ideológica de los Redskins, ¿no? Un poco de ni Moscú ni Washington, además en la última etapa de la Guerra Fría es cuando empezaron su trayectoria. Entonces que un grupo... Bueno, hay que decir que Redskins, el grupo inglés, pues eran trotskistas. Eran trotskistas, ¿no? Pero bueno, para el SWP, eso es, ¿no? Pero bueno, pues, pero bueno, o sea, hay que entender las cosas en contexto. Es decir, ser trotskista en Inglaterra era una cosa muy difícil a aquel entonces, y defender el socialismo... en sus diversas características, sí, y sus diversas menciones. Sí, no es que yo no digo como algo peyorativo ni mucho menos. ¿Sabes? No, o sea, es para contextualizar, ¿no? O sea, que está claro, ¿no? O sea, es un grupo, es un Redskins, es el grupo. Vale, es un grupazo y tiene letras muy buenas y con las muchas las comparto. O sea, eso es. Y The Press lo mismo, ¿no? No mantienen una línea política exclusiva, pero algunas canciones como Revolution Now describe muy bien la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Que ya no se trata de ondear banderas con un símbolo político determinado. A día de hoy, para crear conciencia política, salir a la calle y ver la miseria con la que compartimos cada día, con la que vivimos cada día, que recibimos cada día, es lamentable, ¿no? Y eso también puede crear conciencia, ¿no? Revolution Now, pues que diciendo que la revolución no está ni en Moscú, ni está en las capitales, ni está en las banderas, sino que la revolución está en tu casa y ahí es donde tienen que empezar, ¿no? Y bueno, algún día vamos a hacer un especial sobre The Press porque creo que merece la pena. Y volviendo al hilo del Sony Records, lo cierto es que es una discográfica que a día de hoy, junto con Matt Butcher y alguna más por ahí, Conger Records, sí, yo creo que es de las más potentes que tiene hoy en día la escena, ¿no? La escena coherente. Y muy bien, y además han sacado han sacado algún directo de Angelic Upstarts también, mueven el material de Angelic Upstarts, comparten también trabajos con The Oppressed, y están creo también que con Crashed Out, grupo que, como recordaréis, había sido bastante satanizado, pues letras como Gotham Boys, que era una canción en contra de Lira, ¿no? O No hay rendición para Lira, lo que quiero es veros muertos y cosas así. Es un grupo que ha tenido una evolución, que ha sido de alguna manera apadrinado por Angelic Upstarts, y que ese apadrinamiento, por decirlo de alguna manera, ha surgido un efecto positivo, ¿no? Porque es un grupo que hoy en día iba a tocar en Get Out Defense, un festival antifascista de Londres, que intentaba, pues bueno, marcar un poco las líneas de la escena y decir, esta es nuestra escena y lo que se coloca a derecha es puta basura. De hecho, hay una página web, es que no me acuerdo, yo lo he visto... Sí. No me acuerdo alguna que lo publicó. Sí, escribe Menzi, escribe Roddy Moreno, y es un poco historia de grupos que son considerados Ultra Skins y que realmente son puta basura, ¿no? Y la verdad es que está bastante, es exclusivamente en inglés, pero bueno, te sitúa bastante bien, o sea que... Y además tema, que eso es. El tema es que no, que es algo que por desgracia esa zona gris, pues bueno, cobija a auténticos majaderos, por lo eso, que ese, no tiene ese otro, es el problema, ¿no? Término, o sea, y está muy bien, y además que y sea... Y es algo que, sí, para que vea que no, que, porque claro, que hay peña que dice, oh, es que aquí solo aquí pasan esas cosas de ver fantasmas donde no los hay, no sé qué, sino que en Inglaterra, Escocia, Gales y tal, sí, pero en Irlanda igual... Pues parece que... En Irlanda, no, según nos comentaron la semana pasada... Sux, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Dux, eso es, sí. Saludos, Dux. Dux, eso es. Ya te hemos colgado en el Facebook la entrevista de la otra vez. Espero que os haya gustado por ahí, por la libre Irlanda, ¿no? Y el tema es eso, como nos comentaba Dux en la sesión pasada, en el programa pasado, era un poco el tema de, no, aquí no tenemos problemas con esa zona gris, ¿no? Aquí está, gracias a la providencia, sí, aquí bueno, ha estado todo muy bien dividido, ¿no? Sí, la providencia de, pues sí. No, pues por el conflicto que se ha vivido, está claro, ¿no? Eso, hombre, eso. Igual en la República, ¿no? En el sur, igual sí que se ha habido... Ha habido movidas en Dublín, algún ataque sí, xenófobo sí. y tal, por desgracia, ¿no? Por desgracia hay retretes en todos los lados, sí, sí, ¿no? En todos sí, los ecocenabas sí. y en mi casa calderadas, ¿no? Sí. Pero bueno, no, pues eso, vamos, que no es algo exclusivo de Euskal Herria. O sea, está claro, ¿no? Y eso está muy bien, que también en Inglaterra que ha sido un poco... Además, grupos referentes. Grupos referentes, porque... está bien que aparte de esa gente referente, ¿no? Roddy Moreno, Menzi, toda esta gente, incluso la gente pues que ha entendido cómo va la movida, ¿no? Sí, como ¿no? puede ser, por ejemplo, Crash Thaw, ¿no? Sí, que sea gente que escriba en un blog hasta y que... Section 5, sí. Hasta Section 5, que bueno, que... No, tenemos nuestra... Yo tengo mis dudas. Hablando contigo del tema... Siempre ha sido un poco... peseteros... Libreros, ¿eh? Porque son de la, o ponderos, ¿no? Con la libra no sería, sé, bueno, no sé. Ponderos, sí. Peñiqueros, ¿no? Peñiqueros, eso. Peñiqueros, ¿no? Pero bueno, no sé. Hay que dar siempre un voto de confianza. Está claro, ¿no? Bueno, ahora están en el espacio correcto, o bueno, para nosotros correcto. Sí, no, se ha hecho autocrítica y bueno. Incluso pero... también podemos hablar de grupos como Perkele, ¿no? Sí, exactamente. O sea, me parece bastante digno que un grupo que cree que se ha equivocado afirme públicamente en su MySpace, en eso su página es. De Facebook y en su página web que ellos no quieren saber nada de basura fascista y que se acabó el tontear con ellos, ¿no? Eso y eso es algo muy positivo, ¿no? Porque pese a que la gente que defendía una coherencia política, que defendía el antifascismo y que quería expulsar a la ambigüedad, por decirlo de una manera, de nuestra escena, aunque se haya acusado mucha gente de haber empleado malos medios, o sea, malos métodos, de haber coaccionado formas. Mucha gente y formas y todo eso, lo cierto es que aunque eso sea cierto, sí que es verdad que ha surgido cierto efecto, ¿no? Y eso ha sido el caso de Perkele, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto Perkele se hubiera dado cuenta de todo eso por sí mismo si no hubiera habido una campaña de deciros, oye, sois una banda antifascista y estáis compartiendo escenario con gente, sí, bueno, estáis por no, editando... por no con... hablar que ellos les distribuía una... Eso es, ¿no? Distrigue, bueno, que... Eso apestaba es, ¿no? por todos los lados y que hacía aguas por todos los lados, por desgracia, ¿no? Entonces... Eso es, ¿no? Pero bueno, estoy, hombre, a mí, desde luego, a mí hay letritas de Perkele que, bueno... Sí, ¿no? Será, me sorprendió bastante... Como la de In Your Heart, que es la del la sí, latido... La de, Yellow and the Blue, ¿no? Yellow and the Blue, sí que se hacen ahí pajas con la bandera sueca. Sí, bueno, ¿no? Pues, a mí me sorprendió porque bueno, la primera... Vamos a ver, entonces... Es chauvinismo, tío, o sea, es patrioterismo así, no sé, tío, sin a mí, más. A mí no me mola. A mí tampoco, ¿no? O sea. Pero bueno, también es cierto que todos nos hemos masturbado con las canciones Abertzales de toda la vida, ¿no? Sí, pero bueno, es una cosa, es una canción popular y tal, ¿sabes? Sí, sí. O no tan popular. Pero bueno, no, simple, no es lo mismo. Te tengo que recordar el Freedom for My Land. No es una... Por debajo de la línea de flotación. No, una cosa es, yo qué sé, hacerte pajas con, yo qué sé, eres un estado, eres una nación sin estado y tal, y o una nación oprimida, ¿no? Y pues bueno, pues yo qué sé, te... Sí, eso comentaste el programa pasado y tal, lo de tienes un estado, eres chauvinista, tal, no sé qué, pero aquí los que intentan copiar lo mismo es sí, como, sí, ya, es que, como un poco sí, ya repetitivo sí, y estúpido, es que, pues, ¿no? O sea, tú te, como la peña se ríen de los nacionalistas españoles y tal, bueno, mira qué pajeros son, cómo hacer el payaso, y tú estás haciendo lo mismo. Sí. Con otros colores, tío. O sea, bueno, sí, totalmente, ¿no? Me parece algo de, a mí me sorprendió absurdo. Muchísimo ver el vídeo este del grupo Móvil Oimel en YouTube, Glory British Hoy, donde queda la cruza de los Combat 84... Y la imagen era un perro. El perro, un perro asqueroso, era un puto perro asqueroso. Y detrás, pues una ecurriña y una Union Jack. Joder, y una pues, Jack. Si Sabino Arana levantara la cabeza. Y luego en algún comentario he escuchado comentarios de no, pero ¿y eso es que no os quejáis de aquellos que ponen la ¿cómo se llama? La bandera de Jamaica y Lennon Jack? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eres un inmigrante que vienes de Jamaica, vas a Inglaterra y el primer estímulo que recibes es la Union Jack. La Union Jack. Digo, puedo entenderlo, ¿no? Pero aquí en Euskal Herria, el tema es que si fueras un facha reprimido, yo entendería que pusieras la Union Jack, ¿no? Eres un asqueroso y lo pones, ¿no? Pero cuando el 99,9% de tus canciones hablan de Gora Eta, ya está, porque no existe nada más que Gora Eta, ¿no? Decimos Gora Eta y es como si ya hubiéramos encontrado la clave de la liberación nacional y social del pueblo vasco, ¿no? Que pongas ese tipo de simbología es como una broma de mal gusto, ¿no? De, tío, o sea, ¿sabes leer? O sea, ¿has leído alguna vez el Gara? Lo has leído. Sí, y eso bueno, que el Gara no es el Pravda tampoco, sí, que digamos, bueno, ¿no? Pero ¿has leído el Gara alguna vez, tío? No, tío, no lo has leído. Es un país llamado Irlanda, no, sí, ¿verdad? Eso es. O Jamaica en un momento dado, ¿no? O sea, lo que supone un imperio, ¿no? Como en eso este caso es el imperio británico. ¿No has visto nunca las camisetas de Calimordor, de las chosnas de Ira Undefeated Army? ¿Nunca has visto esas camisetas, tío? Seguro que has llevado una de ellas. Sí, pero pero es que era negra y era porque como le iba a juego con los pantalones. Sí, es que claro, porque ahora mismo llevaba mis pantalones Ternua con sí, tirantes escatalíticos y botas. Esto es algo, sí, mi cinturón de pincho. Sí, media skin total, bueno. Es que esto es algo, como diría lo que yo me sé. Oye, por cierto, una cuestión. ¿Cómo desvariamos, eh? Sí. O sea, estamos intentando centrarnos en esto. Vamos a ir a nuestro líder espiritual, un momento. Sí. No hay ni uno. Ni uno. Ni uno. Vaya alegría que me dan para el cuerpo. No, ni uno. Ni uno. Ay, que no, pero eso es raro, raro, raro, raro. Raro, raro, raro, raro. Pues muy bien, sí, señor. Sí. Josh Marshall siempre la clava. Josh Marshall del hoy. Seguro, ¿eh? Seguro, me cago en Dios. Sí, bueno. Total, se te ha ido a la pizza muchísimo, sí, pero no sé, muchísimo. Nada, pero bueno, ha estado chistoso ahí. Sí. Yo pensé que vas a poner a Raval o alguno de estos, pero no. También, es que yo estaba buscando otro que es la que dice, no es ni blanco ni negro, es jamaico, el americano puro. Pero bueno, da igual. Bueno, pues es que se me ha ido completamente de lo que estábamos hablando, de verdad, ¿eh? Qué pasada. Bueno, sí, un poco con la escena canadiense estamos yendo, ¿no? Hemos hablado de Insurgent Records, hemos hablado de unos grupos. Claro, cuando hablamos de Canadá o de Quebec, cuando hablamos de Quebec y de Canadá, esos dos países. De Terrace y Philip, South Park, ¿no? Pensamos siempre en The Prowlers, ¿no? Y siempre decimos The Prowlers. Incluso Jenny Wu, que es esta cantautora, hace música, pues, hace canciones folk. Recientemente ha sacado Jenny Boo Hoy Project y ha sacado también una canción en un estilo más hoy. Y luego también, pues todo el mundo me decía que esta tía era bastante pues decente y así. En Canadá algunos me decían eso. Pero lo cierto es que ha convertido escenarios y ha grabado con gente que no sé. ¿Qué hace? ¿Neofolk? Neofolk, ¿no? Que no sé, ¿no? Algunos se quejaban de a ver de qué palo iban los de On The Job, a ver qué palo iban los de no sé. Y bueno, pues el tema es ese, ¿no? Pues que ahí está, ¿no? Dividido, ¿no? La tía, pues bueno, es asiática, o sea, es de origen asiático y tal. No hace nada de música política, pero lo cierto es que en Canadá, o por lo menos los conciertos que ha dado en Canadá, tanto en Canadá como en Quebec, han sido para la coordinadora antifascista de allá, para Rush, para Sharp, y no ha tenido ningún tipo de contacto con la extrema derecha allí, ¿no? O con grupos de derechas. Pero en Europa sí que es cierto que ha tocado en algunos garitos con grupos un poco extraños, ¿no? Un poco de, sí, abanderamos un poco el casco troyano, pero no acabamos de ver bien la diferencia, ¿no? Sí, en plan rollo Stomper 98 o cosas de esas. Ese rollo, esa onda, eso es, ya. Esa onda, ¿no? Es que parece algo, tío, sin más. Es que es triste, tío. Si es por, da ganas de llorar. Más que por hartazgo, ¿no sabes? Bueno, y vamos a poner ahora un par de canciones a continuación sobre la escena que hemos comentado de Quebec, Canadá. Primero vamos a poner un grupo de Quebec y luego vamos a poner un grupo de Canadá. Vamos con Hold the Grunge. Hold the Grunge es un grupo, como hemos dicho antes, sí, Time's Up. Tienen el videoclip puesto en YouTube. La verdad es que tienen canciones mejores, pero esta es la única que hemos encontrado editada en el recopilatorio en el que estamos poniendo las canciones, ¿no? De todas maneras, el disco, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Doing Times, no me acuerdo cómo se llamaba, es del año pasado. Y a los que os guste el hardcore esto, con influencias de punk, se pone aquí, creo que es un Realized, o sea que es inédito, ¿no? O sea, no, está editado en disco, editado, de Time's Up. Sí. Lo que pasa es que ese recopilatorio que tenemos, que es el recopilatorio de Insurgent Records del año 2000, creo, 2010, estaba, perdón. Claro, que yo no estaba, claro. 2010 o 2011, Bueno, viene ahí, ¿no? El tema es que tiene el disco para descargar. Colgaremos en la página de Facebook y en YouTube cómo se llama el disco para que podáis bajároslo. Y lo cierto es que si os gusta el hardcore con influencias un poquillo melódicas y tal, os va a gustar Hold the Grunge, ¿no? Además no tiene una, la típica vozarrona esta de New York Hardcore. Tiene una voz bastante suave y tal. Y como os he dicho, hace versiones de punk hoy en directo y son un grupazo pues que va a dar de sí, ¿no? Va a hablar de sí, ¿no? A ver si les tenemos alguna vez por Europa o por Euskal Herria, porque lo cierto es que yo me lo pasé muy bien en el concierto y un ambiente inigualable, ¿no? Vamos con una banda de Rush, de Quebec, de Montreal, Hold the Grunge. Hold the Grunge, ahí va. La canción ha sido breve, tanto ha sido breve, sí, es, está el videoclip en YouTube, yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Banda nueva, el disco, lo cierto es que no es la mejor canción del disco, pero bueno, o sea, suena muy bien, como habéis podido comprobar. Y ahora vamos a ir con otra banda, esta vez de Toronto, de Canadá, pues igual con que está formada por la gente más mítica de más, no sé, más comprometida, más mítica e histórica, ¿no? De la movida skin en Canadá, en Quebec y en Toronto en particular, ¿no? La banda se llama Overpower. Solo tiene una maqueta de 6 canciones junto con una versión que hacen de los Opres, la de World Together. Y lo cierto es que es un grupo pues que a mí personalmente me recuerdan bastante a OEP, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, es gente mítica del movimiento, gente muy comprometida. Son de los primeros skins que empezaron a aparecer, ya tienen 40, 50 años. De los primeros skins que aparecieron en Canadá. Y bueno, pues lo forman miembros de antiguos grupos de Pankoi, antiguos miembros de Class Assassins, de otro tipo de grupos, y luego también miembros de The Prowlers, ¿no? Y bueno, pues la banda se llama Overpower, como os he comentado, la canción se llama The Crew, y bueno, aunque no tiene muy buena calidad, lo cierto es que a mí me sorprendió, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en Quebec, la cultura musical, es decir, la enseñanza musical está muy implementada, ¿no? Ya desde pequeños se les enseña a los chavales a manejar un instrumento, a intentar ser creativos con él, ¿no? Y eso es positivo, ¿no? Porque la mayoría de la gente, la mayoría de los jóvenes a día de hoy son capaces de expresarse musicalmente, ¿no? De crear algo, ¿no? Y eso es muy positivo, por eso cada vez hay más grupos, por eso cada vez hay más escena, por eso está fortalecida, ¿no? Aquí sí que es cierto que en algunos pueblos, sobre todo en Guipúzcoa, aquellos que están gobernados pues por fuerzas abertzales y de izquierdas, pues bueno, tienen la facilidad, se le pone a la juventud la facilidad de poder ensayar, de poder tener locales, de tener de una manera la música como una forma de expresión, sí, bueno, ¿no? Sí, por ejemplo en Arrasate. Me refería también en Alemania, ¿no? Sí. Las dos, sí. Cuando era la República Federal, la República Democrática Alemana y tal. La enseñanza musical, claro, siempre ha sido algo, eso es, con la piedra angular, ¿no? De la enseñanza en general, ¿no? Sí. Y entonces pues, bueno, desde, si me acuerdo, un documental que hubo hace un tiempo y tal, un tío que un heavy con todas sus grepas y tal, tocando la batería en un conservatorio, ¿sabes? No sé en qué grado sería, si sería bachiller, o sea, lo que era BUP o ICOU en mis tiempos y tal. Y yo me quedé flipado, tío. ¿Y esto, tío? O sea, y no está con la puta flauta, con la flauta dulce, tío. Sí. O sea, que tocas el instrumento que tú quieres. Está claro, sí, sí. El tema es eso, ¿no? Si vales para ello, claro. Si no vales, pues no. Esa vale, es una, sobre todo, como hemos comentado en Guipúzcoa y tal, es una de las mayores victorias que ha tenido no solo ya algunos ayuntamientos, sino el propio movimiento juvenil y el propio movimiento popular de esos pueblos, ¿no? El haber sabido canalizar, el haber sabido, no sé, como encaminar toda esa creatividad juvenil hacia la música, ¿no? Y lo cierto es que si algo bueno tiene la escena de Guipúzcoa, es precisamente que se le da la oportunidad por igual a todos los jóvenes, a todas las bandas jóvenes que nacen, de tener su espacio, de poder tocar conciertos con dignidad y en las mismas condiciones con lo que haría una banda pues ya reconocida en ese territorio, ¿no? Y eso es algo que personalmente tenemos que aprender muchos de nosotros, ¿no? Aquellos que nos gusta la música, aquellos que trabajamos día a día por generar una escena alternativa, yo creo que nos tenemos que fijar en ese tipo de referentes, ¿no? Eso sí, nada está exento en contradicciones, ni la escena de Guipúzcoa es perfecta, ni la escena de Bilbo es perfecta, ni la escena de Madrid, ni la escena de Valencia, ni la escena de ningún lado es perfecta. Pero la escena bitbaina es la mejor. Y punto pelota. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. No sé, el tema es eso, ¿no? O sea, no hay una escena perfecta, porque pero sí que es cierto que todas tienen... es de Bilbao, no sí, por otra cosa. Todas tienen, pues, sus puntos fuertes, ¿no? Y el sí, punto fuerte es, en concreto, de algunos de las escenas de algunos pueblos de Guipúzcoa y del territorio en general, es ese, ¿no? El haber sabido, como apadrinar, adoptar, cómo expresarlo, ¿no? El haber sabido canalizar toda esa rabia juvenil, toda esa creatividad juvenil hacia una escena, pues, que da la oportunidad por igual a todo el mundo de participar en ella, ¿no? Y eso es muy, muy, muy positivo, ¿no? Aunque, bueno, también a veces la falta de compromiso y de coherencia, pues ha surgido, ha generado problemas, ¿no? Ha generado problemas, de índole política, ¿no? De algunos grupos que consideraban que mezclar versiones fascistas y música nazi con un compromiso abertzale y antifascista era compatible, ¿no? Cuando no lo es. Pero bueno, aún así, quitando esa parte negativa, sí que es cierto que es algo de lo que debemos aprender, ¿no? Y es una victoria tanto del movimiento juvenil como del movimiento popular, como de la escena en particular, y luego también de las instituciones, de los ayuntamientos que han sabido apoyar eso, ¿no? Y eso es muy positivo. Bueno, volviendo al tema, la canción que vamos a poner es del grupo Our Power, como he dicho, es un grupo de gente comprometida de Toronto, Skins, pues que llevan muchísimos años en la brecha, fue la generación que tuvo con confrontar con los nazis en la calle y ahora muchísimos de ellos se dedican a la construcción política. Y bueno, pues aparte de un saludo para toda esta gente, un saludo para Patricio en particular, el cantante de Our Power, que no sé si nos va a escuchar, no lo creo, pero bueno. Sin más, ¿no? Pues nuestro pequeño homenaje a este grupo, que ya no toca por desgracia. La canción se llama The Crew, el disco está disponible en internet para descargaroslo, en Facebook podéis encontrar, si ponéis Our Power en Facebook, creo que ahí tenéis una página para poder descargaros el disco. Y nada, yo os animo a que lo descarguéis, es una maqueta un poco do yourself, estuvo grabada en su garaje, el sonido no es muy bueno, pero bueno, o sea, aquellos que os guste el hoy clasicote y rapidillo y tal, pues ahí tenéis otra banda más que la que podéis aprender, ¿no? O sea, son los que marcaron tendencia a los Prowlers, ¿no? Ya ahí la tenéis. Ahí estamos, de Our Power, de Crew. De Crew, sí. We are the fire and the José, estaban. Sí, sí, sí. Yo os animo a que os descarguéis la maqueta. Os animo a que escuchéis este grupo porque es de los primeros de la escena de Toronto, de la escena canadiense en general. Y lo cierto es que a mí personalmente me gusta mucho. En directo sorprenden. Y bueno, ya no vamos a tener la oportunidad de volver a verles más. Pero bueno, ahí están, ¿no? Y nuestro pequeño homenaje pues a los pioneros de la escena canadiense, ¿no? Bueno, ya nos queda poco para acabar el programa. Lo único, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Recordaros, ¿no? Que este programa está abierto para todas aquellas personas que quieran participar en el mismo, ¿no? Ya sabéis cuál es el número de teléfono, 94-421-7060. Sabéis que tenemos página en Facebook, tenemos grupo en Facebook y tenemos email que es gorribastards@gmail.com. Además, también tenemos cuenta de YouTube a través de la que subimos los programas, ¿no? Lo único, si tenéis un fanzine, si tenéis un grupo, si tenéis algo que contar, si queréis participar en el programa o si sois sabios y queréis hablarnos sobre la escena de vuestro pueblo o de vuestro país o de lo que sea, simplemente pegarnos un toque, mandarnos un email o mandarnos un aviso por Facebook, nosotros nos pondremos en contacto con vosotros e intentaremos atar un programa, ya sea vía por teléfono o vía venís aquí, preferiblemente venir aquí porque es más interesante. Nos vemos las caras y nos echamos buenas risas, ¿no? Que eso es lo importante. Y nada, pues poco más que comentar, ¿no? Sí, bueno, igual ahora vamos a ir con... Sí, un poco la agenda de lo que hay, ¿no? Sí, sí, fuera parte... Bueno, la semana que viene tenemos dos citas ineludibles. Eso es. Una de ellas son... Bueno, espera, no hemos comentado lo de antes, la pregunta que te he hecho. A ver, ¿tú qué opinas de la huelga del 14 de noviembre? No te he oído bien. ¿Qué opinas de la huelga del 14 de noviembre? ¿Qué opino? Pues hombre, yo creo que algún tipo de movilización debe haber por parte, yo respecto a el ILAP, ¿no? Que no lo van a secundar, tampoco el PAME en Grecia. Sí. O sea, porque claro, lo ha organizado otra. El CES, lo ha organizado. A ver, la historia es la siguiente. Hasta donde sé yo, un sindicato portugués había llamado la movilización, una huelga general en su país, en Portugal, para el 14 de noviembre. Coincidiendo que ese sindicato pertenecía a la Confederación Europea de Sindicatos, el CES, y que la presidencia del CES ahora mismo ha recaído en Comisiones Obreras, los de Comisiones Obreras han intentado mover una huelga a nivel europeo tal. Solo han conseguido el apoyo de sindicatos de cuatro países, de cuatro estados, cuatro estados de la Unión Europea, ¿no? Ya ha habido muchos estados y muchos sindicatos que no se han sumado a esa huelga, pues por considerarla, primero, ineficaz en los objetivos. Segundo, sin ningún tipo de ritmo. Y tercero, por no plantear una continuidad, ¿no? Que es el principal defecto de las huelgas que se han organizado en los últimos años, ¿no? El no haber sabido canalizar posteriormente el tema. Vamos a ver, yo para mí una huelga general es una herramienta que tiene la clase trabajadora. Es una herramienta, es un arma, ¿no? Es un arma revolucionaria que se ha de utilizar. No para que me suban un... Bueno, está bien, ¿no? Me subido un 5% más el sueldo y ya tengo una hora más para consumir, ¿sabes? Sino para derrocar un gobierno. Y hay que saberla utilizarme bien, ¿no? O sea, no puedes porque al final acabas quemando la peña. De hecho, uno de los mayores... Pero por otro lado, considero que me parece una iniciativa buena, lo que es la idea en sí, crear una huelga general a nivel europeo. Hombre, igual habría que hacer... de cada cuatro países tal día, otro día. ¿Me explico? Porque, no lo sé, pero porque claro. Cada realidad en cada estado miembro de la Unión Europea es diferente. Y dentro de esos estados que hay, claro, hay otras naciones que no tienen posibilidad a tener estado, es muy diferente. Eso es, sí. Entonces, bueno, hay que contar con muchas sensibilidades. Otra cosa es que digas, va, mira, tío, o sea, hacemos tabla rasa y hay que salir este día aquí, pero claro, ¿para qué? Y eso es lo de menos, sino para qué, ¿no? Si el tema es ese, ¿no? O sea, en Euskal Herria... ¿Que algo se podría hacer? Yo creo que sí, pero yo creo que es que se toca una crítica positiva de mi parte. Yo creo que él la pudiera convocado, yo que sé, pues a un paro de una o dos horas para ir a las movilizaciones. El tema es el siguiente, ¿no? O sea, la prioridad ahora mismo, yo creo, del sindicalismo contestatario, por decirlo de alguna manera, Siento odio eterno hacia OGT y Cocos. Y Cocos, sí, sí. El tema a Cocos hace. Igual no hace tanto tiempo que los odio, pero bueno, es que me dan asco. O sea, son vendeobreros y lameculos. Lo siento mucho. Yo. Hay ciertos compañeros de viaje que prefiero no tenerlos. El tema es que, bueno, pues en Euskal Herria ya se ha hecho la quinta huelga general, ¿no? Y una de las principales críticas que se le había hecho a la última huelga general había sido que no había habido tiempo ni ganas realmente de prepararlas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que se había hecho con tres meses, la convocatoria se había hecho con 3 meses de antelación. El problema es el siguiente, que en 2 semanas de movilización, en 2 semanas de preparación, no se puede llamar a una huelga general cuando en Euskal Herria se ha hecho una huelga general hace 3-4 semanas, hace escasamente un mes, Y la clase trabajadora no está en un momento de concienciación para salir a la calle y reivindicar ese derecho, ¿no? Ese es un pulso que se ha marcado los... Pues esto, los... Es que les iba a llamar oligarcas, se llama la pinza, ¿sabes? Estos sindicatos servilistas, ¿no? Como UGT. Claro, lo cual no quita... Entonces, lo que es cierto es que, o sea... Oye, a día... otros convocantes que merecen todo mi respeto y mis simpatías, vamos. Exacto. El tema es el siguiente, ¿no? Porque o sea, considero que están yo considero que estoy a ese lado de la barricada. Sí, sí, pero además, por ejemplo, ESK o CNT, CGT, sí, esos sindicatos, pues que podemos estar más o menos de acuerdo con su decisión o con su liderazgo, pero son respetables y han estado en la pelea durante muchos años. Están años luz. Y eso es así, ¿no? Y el tema es eso, ¿no? El otro día en el blog Borroca Garaya leí una noticia de que Comisiones Obreras y UGT antes de haber... Comisiones Obreras y UGT, antes de haber hecho el tema este de la huelga general, habían acordado la moderación salarial, etc., habían firmado etc., ¿no? Entonces, eso es lamentable. El tema es, pues que bueno, los pueblos, va a haber movilizaciones, en Santurce en concreto, y os animo a participar, no sé cuáles son las de Bilbo, va a haber una movilización a las 7:30 desde el Ayuntamiento de Santurce. Es una pequeña manifestación, concentración-manifestación organizada por el Comité Popular de Santurce, en el que se juntan varias organizaciones sindicales y varios agentes sociales del pueblo. Y bueno, no ha salido la huelga general en Santurce porque no se veían las condiciones necesarias para ello, pero va a haber una movilización porque consideramos que todos los días debería haber una para denunciar todos los atropellos que está viviendo la clase trabajadora y este país en particular, ¿no? Eso es. Y eso. Pues, bueno, pues bueno, pues, nos despedimos ya. Bye. Que nos viene el siguiente programa, ¿eh? Vale, va. Es que ricasco bertan egoteagatik, que gogora zazue datorren astean izango dugula programazio berezia. Etorriko zaigu.